un director y en Israel y Rachas en las 10 de la noche. Bienvenido en Sin Control y en la vuelta del directo en el 107.5 FM. Ongi etorri en Sin Control, vuestro programa de punk de, bueno, que todos los miércoles a las 10 hasta las 12. Y hoy no estoy solo, estoy con Ondoni, Ongi etorri. Opa, tío. Ondoni, que es cantante y guitarrista de Bulk. Eso es. Y bueno, también de Cuero. De Cuero, pero también, bueno, sí. Hoy hablaremos más de Bulk, ya que acabáis de sacar un tercer disco. Tercer disco, sí. Eso es, y pues ya está, bienvenido en Irola y Ratia. Pues bueno, vamos a hablar un poco de Bulk. Bueno, ya en Bilbo la gente igual ya sabe más o menos lo que es, pero igual hay gente que no. ¿Qué es Bulk en general? ¿Qué tocáis? No sé. A nivel estilo, no sabría definir como de una manera súper clara, ¿no? Pero no sé, te diría que obviamente es rock. Tiene toques de punk, tiene toques de post-punk, digamos, un poco así art punk. Y luego, no sé, es que yo creo que cada disco, cada canción va por un lado, sin concretar mucho. Y bueno, el tercer disco se llama Bulk es Da. Bulk no es, y yo todavía no he pillado el sentido de eso, pero... Bulk no es, es simplemente como que todo esto salió un poco aleatoriamente, como bastantes cosas en el grupo. Y quisimos darle el sentido a esa frase como de... Muchas veces para saber lo que eres, igual tienes más claro en mente lo que no eres, ¿no? Y como desde esa negación de no soy esto, un poco definir tu camino, ¿no? En nuestro caso, pues no tenemos claro hacia dónde vamos, pero sí tenemos claro lo que no somos y lo que no queremos. Aún así, obviamente, todas las ventanas siguen abiertas. Igual tenemos las cosas más claras, pero no queremos tampoco que este título defina al grupo. Aunque parezca que es muy lapidatorio, muy fuerte, no queremos que vaya por ahí. Vale. Pues tercer disco, y a mí lo que me ha marcado, porque he descubierto el grupo con este disco, y luego he escuchado los de antes, es que cada disco tiene una identidad muy suya. Sí, sí. Al final yo creo que eso también son fases, ¿no? Como que en el caso de algunos grupos igual como que su historia musical es más centrada en algo en concreto, en nuestro caso es como que vamos evolucionando como personas en la vida y musicalmente también vamos evolucionando. Entonces son pequeños pasos que vas dando y yo creo que este disco sí es como el paso más grande que hemos dado. Para mí un poco es como que yo miro los otros dos discos y les tengo cariño, pero es como que siento que esto es lo que realmente... Cuando hemos llegado al punto bueno del grupo, ¿no? Después de bastantes años tocando. Vale. Y bueno, hablamos de estos tres discos también. Cada uno tiene en el punto visual, sí. O sea, en los videoclips y todo, cada uno tiene una identidad muy fuerte visualmente, sí. También. Sí, también como que nos apetecía no repetir un poco, ¿no? Como que igual el primer disco, por la música así, un poco más abstracta, las letras, pues iba más como algo de portada y de arte más ilustrativo. El segundo fue como más crudo y iba con una foto nuestra, de nuestra cara además. Que eso fue inspirado por un grupo francés de Dogs, que nos flipa el grupo y como que tomamos de referencia una portada suya, que son justo los tres de mis músicos. Y en este, a raíz de lo Bulk es Da y como un poco el statement que teníamos, pues decidimos que la portada estaría guay que fuese el propio statement, ¿no? O sea, no es la portada Bulk y luego Bulk es Da, es que Bulk es Da es la portada en sí. Y como no sabíamos cómo darle forma a eso, si hacerlo pues a nivel ilustrativo o fotográfico, al final decimos que lo interesante era hacer una talla en madera, ¿no? Porque el padre del batería de Jan Gitsch es tallista de madera y decimos que era guay, digamos que darle ese peso como de tallar algo con tan fuerte, ¿no? En una madera y utilizar eso de portada. Sí. Y al final parece bastante simple, pero se te queda en la cabeza luego. No estoy escuchando ya por cascos, ¿eh? No sé si ahora ya está. Ah, ya está. Bueno, sí. Pues no sé, que la portada tampoco parece muy... O sea, No sé cómo decirlo, como muy excéntrica, pero se te pega un montón una vez que lo has visto. Sí, yo creo que porque es algo que pocos grupos deciden hacer, como de, no sé, una talla, algo como que es un poco más serio, ¿no? Es un poco lápida, un poco epitafio, ¿no? Como te vas a morir, te hacen una lápida con algo escrito, ¿no? Obviamente no es una tumba para, en nuestro caso, ¿no? Pero sí, no sé, como nos apetecía como dar una vuelta más, ya te digo, no hacer algo... Es fotográfico, pero realmente lo que queremos representar no es una fotografía, sino que se vea la talla en sí, ¿no? Y como el padre de Yanguis, pues podía hacerlo, pues como que... Pues un poco, como te he dicho antes, un poco aleatorio el rumbo del grupo, ¿no? Y como que de repente nos pasa algo en la vida y decimos, por aquí, ¿sabes? Y así acabamos haciendo esto. Bueno, de puta madre, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Las mejores decisiones se toman así como en caliente. Eso es. Bueno, para la gente que no conoce, ¿escuchamos una canción de este último disco? La que tú quieras. Joder, yo te iba a preguntar. La cuarta, que no sé ni cuál es. Mayúa. Mayúa, por ejemplo. Venga, pues casi la más corta del disco. Bueno, pues ya está. Mayúa de Bulk, porque hoy estamos con Andoni, entonces cantante y guitarrista, en Losing Control, en Irola Irratia. Estábamos escuchando Mayúa en Losing Control del grupo Bulk, de su tercer disco, y eso porque Andoni está con nosotros esta noche. Ya está, desde las 10 hasta, bueno, más o menos las 12, ya veremos como siempre. Y bueno, y eso en directo. También, si tienes una pregunta o algo que quieres llamar o lo que quieres, tenemos un número. Como siempre cuando tenemos invitados, puedes preguntar cosas al, bueno, ni sé decir los números, 944-21-70-60. Se puede encontrar en el sitio internet de La Irola y en las redes de Losing Control también, así que las hay. Pero bueno, marcado por no saber decir los números en el idioma del rey. Bueno, pues estamos todavía con Andoni y Bulk. Acabamos de escuchar una canción que se llama Mayúa y hablamos un poco de todo. Y otra diferencia que he visto entre el segundo disco y el tercer disco de Bulk es que el tercero todo está en euskera. Sí. Que antes había canciones en inglés también. Sí. En la primera maqueta que grabamos hace, no sé, 8 años o 6 años, 7, no sé, me acuerdo. Ya había un tema con trozos en euskera. Luego en el anterior disco había dos temas en euskera y como que naturalmente hemos ido cambiando un poco, no sé, como la verdad es que el inglés cada vez me sonaba un poco peor, o como impostor ahí, no sé, qué hago cantando en inglés, ¿no? Y probamos también un poco en castellano y al final decimos, va, pues al hacer este disco como que teníamos como cuatro temas en euskera y lo comenté ya en Guiche de, ¿por qué no seguimos ya así, no? Y ya te digo, también muy poco premeditado, va así, pues tiramos para adelante y ya está. No fue como algo pensado desde el principio. Y yo creo que el resultado es bastante, bastante bueno. Vale. Sí, se ha puesto bastante de, con naturaleza al final. O sea. Sí, sí. Yo creo que le da al grupo, no sé, algo más, más, más interesante, ¿no? Y como sí, más único el hecho de que esté en euskera. Vale, vale. Y bueno, ya habéis tocado algunos conciertos también después de la, cuando habéis sacado el disco. ¿Y sí, qué tal los conciertos? ¿Cómo ha reaccionado el público? No sé. Pues por ahora bastante bien, tío. Estamos bastante sorprendidos con cómo está yendo, ¿no? Porque al final tampoco es una música, tiene elementos pop y así como melodías sencillas, pero luego tiene otras partes bastante revesadas, pues ritmos un poco más complicados, muchos cambios, pero está entrando bastante bien y como de alguna manera tenemos bastante contacto ya tanto con otros grupos de la escena estatal como con Ocupas y con gente que gestiona bolos, pues hemos hecho una gira que, bueno, publicamos 20 conciertos, los que podíamos publicar, pero tenemos bastantes más, te diría que bastante más del doble, que ahora mismo no sé ni cuántos son porque de repente hemos sacado 4 más, 3 más y estoy perdido, pero vamos, de aquí a septiembre, excepto julio y agosto, que en agosto tenemos 2 o así y en julio creo que ninguno, tenemos muchísimos conciertos. Bueno, eso es bueno, eso. Sí, sí, es el momento de tocar. Sí, sí, es el momento. Eso justo. Pues bueno, sí, de puta madre. Y también, bueno, que la gente, que la, cuando las cosas están en euskera, también en País Vasco, igual la gente cuenta más la letra. O... Sí, obviamente. Obviamente, sí. Y conectas de otra manera con el público. Y por ahora solo hemos dado en el País Vasco un concierto en Speed y con Thatchers. Y la verdad es que fue muy, muy bien. Muy, muy bien en todos los sentidos. Y luego tocamos en Madrid y Barcelona, que a mí particularmente no me gusta mucho tocar en esas ciudades porque son ciudades grandes y en general como, no sé, como que ya como persona choco con las ciudades grandes, no estoy acostumbrado a esos ritmos y a cómo funcionan las cosas ahí. El mismo hecho de tener que meterte ahí con la furgo, estar horas, no sé, como todo muy complicado, ¿no? Pero han ido bastante, bastante bien también. Así que esperemos que vayan igual. Este fin de tenemos también otros 2 por aquí y a tocar todo el rato. Bueno, de puta madre. Sí. Y bueno, pues eso. Es verdad que Bull, no sé por qué, yo nunca había escuchado y de repente lo veo por todos los lados, pero... Ya, no sé por qué. No sé, o sea, a ver, esta vez como que hemos preparado mucho más el tema de promo y así, y supongo que también el disco, como, no sé, a mi parecer es mejor que los demás y funciona de otra manera, pues también la gente lo ha cogido con más ganas, ¿no? Y además también después de llevar como 3 años sin sacar disco, la pandemia por de medio, que ha supuesto un año y medio de tocar, no sé, 6-7 bolos, que es muy poco. Pues yo creo que la gente también ahora además está como más receptiva y más con ganas de ver conciertos y es como un buen momento para sacar un disco, empezar a tocar y que la gente también esté un poco en comunión con ese estado, ¿no? De ver bolos, de escuchar música, de ir para adelante con todo. Sí, sí. Y bueno, y antes estabas hablando de este rollo muy pop que tenía Bulk también en, por ejemplo, los... ¿Cómo se llama eso? Los estribillos, sí. Y este rollo. Pero también tiene unas partes como muy disonantes, no sé cómo decirlo. Pero sí, disonantes. Eso es, y eso... Hay como una contradicción entre los dos que, no sé, no te esperas igual. No, y bueno, porque al final también escuchamos música muy diferente, ¿no? O sea, desde más influencias punk, más sencillas... hasta, no sé, desde Fugazi hasta el post-hardcore un poco más roto y como con, y como te has dicho, disonancias en los instrumentos. Entonces como que intentamos mezclar todo y que funcione de una manera pop, en el sentido de que le pueda escuchar a mi madre de alguna manera y que nos diga qué coño es esto, ¿sabes? Que es esta movida, sino que diga, bueno, no, igual no lo entiendo perfectamente lo que está pasando aquí, pero me entra, lo entiendo, o sea, lo siento, ¿sabes? Es un poco nuestra manera de trabajar. Que no sea muy enrevesado en el sentido de que no le entra a la gente, sino que un punto medio en el que puedas acceder a gente que no tenga igual conocimientos de música o gustos más complicados o más excéntricos, ¿no? Y a la gente más popera también que le entre. Sí, sí. Así se salió en el Rayo Azteo. Eso es, eso es. Y bueno, hablando de eso también, me ha hecho gracia, pero no sé si está hecho queriendo, pero hay un live que está bastante guay, sí, con Radio Gastea, pero igual habéis cogido la canción menos radiofónica que del disco. Sí, eso está obviamente hecho queriendo, supongo. ¿No? Obviamente, sí. No, y aparte como que... nosotros como que muchas veces los medios no los, o sea, yo no escucho Gastea ni no tengo ningún tipo de relación con Gastea, como que me interesa o no me interesa Gastea, ¿no? Pero sí vemos, o nuestra política del grupo es como si hay una oportunidad para, por ejemplo, llevar una canción al directo que esté bien grabada, que suene bien, lo hacemos. Porque al final es de alguna manera una manera de registrar una canción nuestra en directo, que a mí me da igual que esté en Gastea, que esté en, yo qué sé, en Radio 3. Si nuestro curro está bien hecho y está guay, mucha gente que no conoce el grupo lo va a escuchar y va a escuchar una pieza que esté guay, ¿sabes? Entonces como que el medio, si puedo ser más afín o no, como Gastea, que ya te digo que me da igual y creo que a nadie el grupo escucha Gastea o le interesa Gastea, pero si nos parece una buena oportunidad para llevar a cabo una canción que queríamos que estuviese grabada en directo y con vídeo, entonces lo hicimos y el resultado a mí me parece que está súper guay, ¿sabes? O sea, olvidándome de Gastea, ya te digo, como cualquier medio en el que estemos, ¿no? Lo hemos conseguido llegar a hacer... o de alguna manera lo que nosotros queríamos y ese vídeo se ha quedado ahí. Soy de alguna manera utilitarista, pero decir, ¿me vas a dar esto? Lo utilizo y me voy a beneficiar en cuanto a que voy a tener un tema guay mío, grabado guay y con un vídeo guay. Sí, sí, pagando con los impuestos de eso puta madre. Eso es. Y bueno, y además pega bastante que justo todos los videoclips que habéis hecho para este disco son como videoclips live y este rollo. O sea, pega... Sí, mucho. Porque también como que... somos un grupo que no tenemos ninguna relación, o no nos gusta mucho como... Tenemos videoclips, pero como... Siempre hemos sentido como una especie de... Que sí que no con los vídeos, ¿no? De tener que actuar, tener que... Cuando al final lo que a nosotros nos gusta es tocar. Y nos gusta que nuestra música se escuche en directo y como ese tipo de filosofía, ¿no? Un poco fugaz y, ¿no? De en plan como... Quiero vivir el momento de tocar y quiero que la gente vea eso. Entonces nos pareció muy interesante coger y decir... En vez de hacer videoclips, vamos a hacer lives, ¿no? Lives currados con un técnico que es el mismo técnico que nos graba el disco, que ya nos conozca, como dejándonos nuestro dinero, pero que sea una manera bonita de hacerlo, ¿no? Y que no sea una especie de trabajo de agridulce tener que nosotros, no sé, hacer algo fake, ¿no? De tenemos que actuar, tenemos que crear una historia en un videoclip, ¿no? Cuando creo que el grupo en directo funciona, tiene una estética guay, tiene un, no sé, funciona en directo, somos como bastante de ese mundo. Entonces, lo único que teníamos que hacer es buscar una manera guay de registrarlo a nivel visual y a nivel de sonido. Y ya está. Y con eso vale. Buena conclusión para poner otra canción. Otra canción. Venga. Gau et odola, que es así, como te has dicho, un poco disonante, un poco ritmos raros, pues pa'lante con esa. Perfecto. Gau et odola, de Bulk, entonces, que bueno, uno de ellos está con nosotros en Music Control y ya está, en el 107.5 FM. We'll be right back. Acabamos de escuchar Nita, lo voy a decir, de Young Marble Giants. Cambia un poco de lo que ponemos en Losing Control, la verdad, pero bueno, no viene mal a veces estar un poco más tranquilo. Y era una elección de Andoni, de Vulk, que todavía está con nosotros. Eso es. Eso es. ¿Y por qué has puesto este grupo? Pues no sé, la verdad es que mi prioridad ha sido como voy a pillar como unos cuantos grupos que tengan miembros chica. Me parece interesante eso. Y justo era el primero que de ellos. Entonces yo, pues esa misma, ya está. Tenía más cositas, que luego ya pondré algo. Bueno, perfecto, si perfecto. No, está bien, para un miércoles a la noche. Sí. De puta madre. Está muy bien. Y bueno, si todavía, si alguien quiere hacernos compañía. Salinas, llámanos, por favor. Joder, a Radio Thatchers tú, no puedo más. Le he escrito, no me dice nada. Joder, escribirle a la gente para que llame a la radio un poco triste igual. Pero me ha dicho antes que me va a llamar. Bueno, ya veremos. Pues gente, si no te conocemos, todavía mejor. Llámanos al 944-21-70-60. 944-21. Es que antes has dicho 900. Es el 944. Ah, vale. Pero ahora es que no consigo decir el 900, así me quedo así. 944-21-70-60. Bederatzi lau lau ogeita bat. Irrogeitamar. Irrogei, por si no hablas castellano. Mírale, qué bien. Por si no, si no saben castellano, ya no hay excusa para la gente de Iparralde. No, ni lo que digo. Sí. Pues no sé, igual nos escuchan en Urruña, es que no sé. Bueno, pues aquí estamos. Sin nadie que nos llama, pero no pasa nada. Pues bueno, has puesto una música y ya que estamos, ¿qué influencias hay como para Vulk en general? Más o menos. Todo no vale. No, todo no. Obviamente, tío, somos un grupo de rock y al final todo lo que canaliza el grupo es más rock, ¿no? Uh-huh. Rock hablando en términos abiertos, no rock de ACDC, pero en términos de música de guitarras. Pero un poco cosas muy diferentes, ¿no? Porque al final igual tomamos... No sé, la electrónica tiene melodías, ¿no? Y no por eso dejas de conectar con ella, ¿no? Entonces como que son ya desde influencias de un poco de mi adolescencia o de la adolescencia de más gente del grupo, de grupos de locales de punk, igual de los 70, 80, de los 90, hasta, no sé, música, pues a nivel underground conocemos bastantes grupos, ¿no? Y no sé, a ver, por mencionar así de lo más importante que te voy a decir, Fugazi. Ya no solo como musicalmente, sino como filosofía de grupo un poco. Luego un poco... Es que no me gusta el post-hardcore en general, o como decir post-hardcore, ¿no? Pero sí, como cosas que andan por ahí, un poco como guitarras un poco más enrevesadas, ¿no? Melodías más complicadas. A luego igual más cosas más rockeras, más rock 77, o más como... Uh-huh. más sencillo, bueno, Punk 77, que es Rock 70. Cosas más, no sé, el bajista súper fan de The Clash de toda la vida, pues no sé, bueno, a mí también me han flipado The Clash, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que nada de lo que cogemos igual es parecido a lo que hacemos, ¿no? Pero sí tienen como dejes o ideas de tomar de eso y llevarlo a tu terreno. Y porque tampoco hacemos música diciendo queremos sonar como este grupo, ¿no? Sino como tú llevas ideas al local y vas un poco gestionando lo que va saliendo. Eso mejor. Y tus influencias no tienen que acabar sonando en tu grupo, sino como que van dejando su rastro, su pozo, y tú lo vas transformando a tu lenguaje y a tu manera de hacer música. Y ya está. Bueno, sí, sí. O sea, es verdad. Y así se crea un grupo que no parece a todos los otros también. Y eso intentamos también. Sí. Bueno, eso bien, bien, bien. Y bueno, no hemos hablado de la letra, pero para la peña que no pilla ni una palabra de euskera como sí. Yo, ¿de qué habla la letra en general? O de... Pues en este disco la verdad es que hablan de cosas bastante simples y bastante del día a día, ¿no? Pues del trabajo, ¿no? De un poco el, no voy a decir el amor, pero pues bueno, el sentimiento de abandono o de cambios en la vida, ¿no? Emocionales. De los colegas, ¿no? De cómo pues la vida y el universo capitalista van arrastrándote a no poder hacer ciertas cosas, ¿no? Y tienes que pelearlo, de la noche, de cómo nos cambia la noche a las personas, en todos los sentidos, ¿eh? No en un sentido como de fiesta. De la militancia con las cosas, ¿no? Del sacrificio por la militancia, ¿no? Me refiero como la militancia, como el militar en algo, ¿no? Las ganas de hacer algo y cómo tienes que llevarlo a cabo de una manera como un sacrificio, ¿no? Como esto o nada, no tengo otra opción. ¿De qué más pueden hablar las letras? Es que tengo que hacer como... De Bulkesda, del propio álbum, del propio grupo en el momento. Ya te digo, de cosas muy, muy mundanas. Igual a la hora de narrarlo está más poético o más elaborado. Pero de cosas muy normales, la verdad. No me he roto la cabeza nada para hacer las letras. Bueno. Tampoco pasa nada, está bien también. Sí, luego hay una letra que es un poema de Ramón Aruri, que es un tío que lo escribió eso en 1925, que es... Yo me suelo meter en una página de... que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que es un compilatorio como de todo poemas, poesía vasca. Desde... yo creo que datados de 1800 y pico hasta ahora. Entonces yo me suelo meter y suelo como coger ideas y leer mucho, y cuando cojo algo que me gusta mucho, en este caso un tema, perdón, un poema, lo adapté para, bueno, lo adapté, básicamente lo dividí, lo reconstruí para que fuese letra una canción, porque me mola también bastante eso, y seguramente en el próximo disco haya otro poema. Guay, guay, guay, eso. Sí. ¿Habrá próximo disco entonces? Habrá próximo disco seguro. Vale, vale. Eso seguro. Si no nos matamos antes, seguro. Bueno, vamos a esperar que sí. Joder, y me acabo de enterar, antes me ha dicho que el disco de antes era una referencia a los Dogs. Sí. O sea, la portada. Pues me acabo de enterar del nombre del disco, que es Grand for Dogs, sí. Ni me había enterado cuando lo has dicho. Sí, eso es. Bueno, eso es. Pues ya está. Pillamos referencia en directo. Sí, solemos hacer estas chorradas también, como de Tierra de Perros, ¿no? Grand for Dogs, pues... La portada un poco referencia a los Dogs, pues para adelante. Bueno, pero cuando lo pillas es como, joder, qué sí, bien, sí. No sé. Estás contento, ¿sabes? Te voy a pillarlo. Pero yo lo he pillado no sé cuánto tiempo después, pero bueno, no pasa nada. Bueno, lo has pillado, tío, es lo importante. Sí, porque me lo has explicado antes. Pero bueno. ¿Nos ponemos un poco de música, de influencias y estas cosas? Vale. De lo que tienes. ¿Qué quieres que te ponga? A ver... Lo que quieres, de... Te diría... Wire, Used To. Wire es un grupo que la verdad es que nos mola bastante. ¿Qué rollo es? Pues no sé, son como pioneros en el post-punk. No el post-punk este de oscuritos de gótico, ¿no? Sino más como en el art-punk. Como en... Empezaron con punk haciendo Pink Flag, te he puesto en el disco. No sé, es como referencia a bastantes grupos de hardcore ese disco, ¿no? Y de punk, o sea, Minor Threat tiene una versión y todo. Y fue como, pues a finales de los 70, principios de los 80, fue como un disco que cambió bastante el paradigma del punk, ¿no? Como ritmos bastante rápidos y... Este caso es el tercer disco, es un tema del tercer disco, que es cuando evolucionaron más hacia algo más elaborado. Y es un tema bastante tranquilo también, ¿por qué no decirlo? Como el de John Marvel Giants. Bueno, pues ya está. Así andamos, tranquilito. ¿Sí? Venga, Used To de Wire. Thank you. strong, but the response is weak. You used to know. Black clouds over your Epa, un poquito de sin sonido, pero no pasa nada. Estamos escuchando Birds in Row, grupo de Gavachos. Bueno, Gavachos. Gavachos. De Bretaña, barca tú. Grupo de Bretaña. De Bretaña. De Bretaña, que no es lo mismo. Ah, bueno. Bueno, sí, grupo de Bretaña, Birds in Row con la canción. No sé, 1538. Que no lo tengo. Bueno, es que tampoco lo diré en inglés. Eso del disco We Already Lost the World. No sé, a mí unos grupos de post-hardcore que me mola más en mucho tiempo, pero bueno. Post-hardcore un poco escribo ya, ¿no? Un poco, sí. Post-hardcore de emo depresivo de 16 años, pero a mí me mola. A mí me mola. Y bueno, pues aquí estamos todavía con Andoni de Bulk. Nadie nos llama, porque bueno, ya está, los punk ya están dormidos a estas horas, ¿eh? Y seguro que es por eso. La mayoría sí, y los que no, yo creo que no están escuchando la radio. Bueno, estarán en un bar los otros. En un bar, eso es. Eso es, el uno o el otro. Pues bueno, todavía estamos aquí hablando un poco de todo, de Bulk, de bueno, de lo que te gusta como música y todo. Y bueno, ya que estamos, podemos hablar un poco de Cuero también, un poquito. Por ejemplo. Eso es. Que tienes otro grupo que se llama Cuero, que es más rollo bastante diferente igual. Sí, bastante más oscuro y pesado. Sí, un poco diría que es punk hoy, en el buen sentido, no en el mal sentido, no como grupos chatarreros. Y con influencias también de black metal, más que a nivel compositivo, a nivel de sonido, ¿no? Como oscuro, pesado y un poco hablando como de industrialización, de Bilbao, de un poco hablando de casa todo el rato. Y vamos a grabar ahora en marzo, tío, otra vez. Joder. Sí, vamos a sacar un compartido con Mendeco Disca, que es nuestro sello, con el grupo Puro Odio de Bermeo, que son colegas. Y es un proyecto que ya teníamos hace tiempo, como hacer un compartido los dos grupos, que va a ser un poco idea como Zona Especial Norte de Scorbuto y Cicatriz, o sea, y RIP, que no es un compartido como tal de portada por un lado y portada por otro de cada disco y de cada grupo, sino como hacer todo un poco uno, ¿no? Como el mismo concepto. Y nada, con ganas de sacarlo. Esto ya saldrá después de verano, digo yo, porque Mendeco está preparando para julio así ya la siguiente tira de discos, que va como por tiradas, y para después de verano, y esperamos hacer otra gira por Europa, la verdad. Ah, bueno, sí, que en septiembre vamos a Malmo a tocar. Joder. Sí, que nos han invitado ahí a tocar. Y esperamos, tenemos unos cuantos vuelos más este año y esperamos hacer otra gira por Europa, que como fue muy bien la anterior y nos lo pasamos muy bien, pues hay que hacer otra. Joder, pues de puta madre, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, y Cuero también, es que yo la única vez que os he visto ha sido pues el concierto en Barne Barnetic, sí, que tocabais pues al revés también. Sí, o sí. Sea, al revés, no sé cómo decirlo. Sí, pero al revés, de espaldas. Ajá, de espaldas. Sí, porque tocamos muy pronto. Sí, y toda la gente. Y la gente estaba sentada. La gente sentada, sí. Entonces como que no nos hacía mucha gracia, pero bueno, al final tocamos en nuestro bolo y lo íbamos adelante como quisimos nosotros, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? La semana que viene tocamos con Mausoleo de Valencia, que son colegas, y lo montamos un colectivo de... Aquí es nuestro primer concierto, en el Muelle, el jueves 17 de marzo a las 8:30. Abren puertas, 9 serán los conciertos. Y nada, con muchas ganas, la verdad, de arrancar, también de activar un poco más la escena en Bilbao, que últimamente están pasando muy pocas cosas aquí musicales, sí, en Bilbao, en los alrededores bastantes más. Y un poco como darle caña a la ciudad, ¿no? Y que haya actividades aquí culturales y musicales pasando. Es que dentro de Bilbao ya no hay... Sí, también unas cuantas gasteches se cayeron. Se explica, tú acaba de ser Arroyo. Sí, eso justo es. Hoy también. Eso es. Y con ganas, ya te digo, de activar un poco la escena local aquí, ¿no? Sí, sí. Traer grupos de fuera y como impulsar también grupos de aquí, que luego también al montar con un grupo de fuera pues tengan la posibilidad de ir fuera a tocar también con ellos o cosas así. Y de sobre todo de que la gente se mueva para ir a conciertos y que haya un poco de vida aquí. Normal, pero la cosa del problema es que no hay sitios tampoco. Hay muy pocos sitios. Es imposible casi. Hay muy pocos sitios. Y también el problema es que después de la pandemia yo creo que hay un montón de gente con ganas de tocar. Y los sitios que hay son los que hay. Entonces como que hace poco me escribieron para montar un concierto y tenía pensado por dimensiones y por sitio grande y Iparraguirre en Guernica. Y me han dicho que hasta octubre no hay nada. Sí, sí, es que hay muchas. O sea, de aquí a octubre está todo programado, no puedes tocar. Entonces eso nos está pasando también con Bulk, ¿no? Que vamos a ir a Francia y nos pasó un colega de Kumano Motor. Que de Peña de Siburu y así, me pasó una lista de sitios para tocar en Francia y la mayoría, o sea, no es que te digan que no porque no quieren montarte conciertos, sino porque te dicen, tío, en la ciudad, ahora mismo, de aquí a agosto no puedes programar nada porque están todos los sitios cogidos y ya hay conciertos programados. Entonces yo creo que está pasando también un poco en todas partes eso, que no puedes tocar porque ya está todo atado. Sí, sí, sí. Y en Bilbao, curiosamente, pues no pasa eso, sino que no están pasando cosas porque nadie está programando, muy poca gente, ¿no? Sí, no hay sitio. Eso es no hay sitio, y que poca gente programa conciertos últimamente. Entonces, pues también el colectivo nace un poco para que pasen más cosas aquí. Bueno, pues yo estoy buscando y una mierda, no encuentro ni un sitio. No, ¿eh? Tampoco bueno. Hay sitios, está muy difícil sitios... todo, tío. Y sobre todo un sitio autogestionado, guay en Bilbao para tocar, ya te digo, o sea, que estás a Spica tú, que están hasta arriba ya de conciertos. Pero, y ya no, es que estás a Spica tú, ya ni pueden organizar, ya ni así pueden, que ya eso es, sí, no sé. Sí, bueno, se cae el techo. Pero es que no sé qué más queda. Es que no hay otro Gasteche, este no. Era el Gasteche de Bilbao y se ocupó sitios ocupados. No, hay en pueblos en Vizcaya sí hay bastantes, ¿eh? Sí, sí, alrededor sí, pero... Y tampoco tanto, o sea, ¿eh? Que... Bueno, es en el capitalismo, como antes te he dicho, nos complica la vida a todos y, y a los sitios ocupados también. Sí, sí, eso es. Cada vez nos tienen agarrados más fuerte. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Así se termina tocando todos en el Onsuki. no, bueno, sin la broma, pero tocáis con Bulk en Onsuki también. Para sí. La gente que le interesa, no, sí. No me acuerdo la fecha, pero... Yo tampoco me acuerdo. Bueno, luego lo miramos bien... Pero bueno, para la gente que os quiere ver, además, a ver, lo guay es que va a ser un sonido guay. Sí, vamos a tocar además en la sala de arriba, porque podíamos tocar en la de abajo, que es como, tienen dos salas, una sala grande con la grande del Anchoqui, que tiene más aforo, pero tampoco nos mola como los conciertos con mucha gente y como el escenario es súper grande, preferimos algo más pequeño con la gente más cerca. Entonces decidimos hacerlo arriba. Joder, no sé ni que hay un escenario. Sí. O sea, sí, ya subí arriba y, bueno, no sé, vale. Lo cierran con una cortina. Ah, y bueno. Con una cortina, no de tela, sino como gorda. Uh-huh. Y se hacen conciertos arriba y creo que el aforo es de 200 personas. Bueno, y... de puta madre ya. Sí, es como, uh-huh. Hay muy buen ambiente, es como bastante guay. Y entonces decidimos hacerlo arriba para hacer un poco más algo que nos apetezca, más que tocar a lo grande, que tampoco uh-huh. Es algo que nos ilusione mucho. Bueno, pues muy bien. Eso y, es. Y bueno, ponemos un poco de musiquita. Repito el número de teléfono, para si no quieres llamar después de la musiquita. Ya lo conozco de memoria. 944-21-70-60. 944-21-70-60. No lo voy a repetir más. Si no llamas, te jodes. Y si llamas, ganas. No sé ni lo que ganarás, pero no pasa nada. Y bueno, pues esto. Ganas nuestro respeto. Y escuchamos una. Bueno, algo. Igual. Venga, vamos a poner algo en euskera. Venga. Ponemos Robby Campo, la canción. Me parece muy bien. Campo de Robby, vale. ¿De dónde son? De Iparralde. ¿Iparralde? De Iparralde, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Iparralde de. Hace un poco de tiempo esta canción, pero bueno. Bastante tiempo, la verdad. Bastante, ¿eh? Sí. Pero bueno. Yo creo que el primer grupo así rock en euskera. Vale, sí, sí. El primero, ¿eh? O sea, es súper viejo, es de 70 y algo este disco. Sí, sí, sí. Ahí tenían derecho. Sí, ahí tenían derecho. Por eso. Bueno, pues escuchamos Campo de Robby, entonces. Es cool. Bastante fuerte de música, pero bueno, estamos escuchando, bueno, una novedad que nos viene de Guernica. Es el grupo Feline y su rollo, no sé, garaje rock en euskera, y este rollo que acaban de sacar su primer disco y bueno, y tocarán con al próximo concierto de organizado por Irola Irratia el 4 de junio, que ya que estamos, hemos anuncio, tocarán en Kirolak Arrigorriaga, pues con el grupo Ayots de Bilbo, Okimoki de guitarra y Montaña, un grupo punk de Sevilla que también Sevilla. Mola bastante, sí. O sea, un cartel bastante guapo, la verdad. Y bueno, eso será el 4 de junio en Kirolak Arrigorriaga. Y ya está, y luego habrá pinchadas y este rollo, y hay trenes, así que venga, anímate, ya tenemos tiempo para hablar de eso. Anímate. y bueno, pues todavía estamos con Ondoni de Bulk, de Cuero, de todo lo que queréis. Y bueno, pues ya está, estamos charlando un poco. Y volviendo a Bulk, nos hemos hablado un poco de la pandemia y todo, y a vosotros... ¿La pandemia cómo os ha afectado? ¿Habéis conseguido hacer cosas o se ha parado el grupo literal? Sí, la verdad es que para el grupo ha sido algo muy positivo, ¿no? Porque al final como que los últimos años estábamos tocando bastante antes de la pandemia y no había como mucho tiempo para pararse a pensar y pararse a plantearse las cosas, ¿no? Y yo creo que la pandemia a nivel como grupo ha supuesto como un momento de un impasse para relajarse y pensar un poco en donde creemos que vayan las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese sentido ha ido muy bien, y para plantear cómo sacar el disco y cómo hacer un poco, cómo proyectar, ¿no?, el disco y el grupo, hacia dónde y cómo queremos llevarlo y gestionarlo para seguir con ello a gusto y que tire. Entonces no, de eso no me voy a quejar, luego a nivel personal ha sido bastante más complicado, sí. Pero al grupo le ha venido bien, no te voy a decir que no, a vale. pesar de que haya habido pocos conciertos, le ha venido bien, la verdad. Uh-huh. Es que es verdad que a esta pregunta la respuesta cambia mucho según el grupo. Que tal, el grupo que han parado del todo. Sí. Y bueno, si a vosotros os ha salido bien, pues. Sí, bastante, bastante bien. Pues ya está, así tenemos este disco bien guay. Y así se sale en Gastea. Ya está. Así se sale en Gastea. Y ya está. No, pero bueno, pues eso. Y bueno, y luego quería preguntarte: pues hemos hablado que Bilbo está bastante muerto de conciertos, sí, la sí. verdad. Y pues no sé. ¿Tienes algunas ideas para que sea menos muerto? Ya te digo que el colectivo va a ir para adelante, vamos a montar uh-huh. cosas. Espero que no solo se queden en lo musical, ¿no? Uh-huh. Sin igual pueda haber otro tipo de eventos también. Molaría como expandir un poco, ya que no sea el concepto concierto, sino que sea como generar un entorno seguro para que la gente pueda hacer algo cultural o donde pueda estar a gusto y pueda desarrollarse de una manera plena sin tener que estar pensando en problemas que se tienen en otros espacios, ¿no? Como en discotecas, como uh-huh. en... Me da igual, ¿no? Esperemos que además del colectivo salga otra gente también que por ahí que plantee otro tipo de eventos, ¿no? Otro tipo en el sentido de que hagan más cosas, que ojalá sean como el nuestro, sin decir que el nuestro va a ser la hostia porque no uh-huh. hemos hecho todavía nada, ¿no? Pero como de crear un espacio seguro y que la gente esté a gusto, ¿no? Y que se dé un poco de vida a la ciudad, la verdad, que estaría muy bien. Porque yo estoy cansado de tener que coger el coche para ir a ver un concierto en no sé qué Gasteche, en no sé qué pueblo, ¿sabes? Uh-huh. Me molaría que el sitio que habito de alguna manera sea también centro neurálgico cultural, ¿sabes? Sí, sí, sí. No tener que ir a otro sitio a generar lo que tú quieres generar en tu ciudad. No, no. Para eso es Caricasco PNV, ¿no? Y... Eso es. Siempre es Caricasco PNV. Siempre, siempre. Los mejores. Eso es, gracias a ellos. Mira, no, ciudad muerta. Me parece. Te voy a decir que tenemos lo que nos merecemos, ¿eh? Porque la gente es lo que vota. Como la gente vota y vota mierda, pues tenemos lo que nos merecemos. Pues eso. Es lo que hay. Pues así andamos en Bilbo y ya está. ¿Eh? Así andamos, sí. Pero bueno, y pues eso, que hace falta cosas en Bilbo. Y al nivel de grupos, no sé si se están montando cosas o no, pero es verdad que yo de lo que veo, de acabando de llegar y todo, que grupos de Bilbo. No veo muchos. Hay muchos, pocos. Claro. Yo sí. Es que con los años han ido... la gente ha ido desapareciendo un poco de la escena y se han ido como a pues, otras cosas en la vida. Espero que se reactive, porque también a mí lo que me pasa es que yo he tocado 1000 veces en grupos en Bilbo y es como que al final somos 25 personas sí. cambiando de proyectos y tocando tú aquí y yo allí y es como, joder, pues me apetece ir a un vuelo en el que yo no toco, ¿sabes? Uh-huh. Que es un poco cansado ya, ¿no? No, sí, ya lo ves. Pero, por ejemplo, no sé, ves como... No sé, pueblos que a veces miras y hay como el mismo número de grupo en un pueblo de 10.000 habitantes que en sí, Bilbo. Sí. Y es como... Sí, no sé, también en Bilbo la gente anda un poco más... Como tienen más cosas que les distraen, ¿no? Más distracciones, ¿no? Como digo yo que si estás en un pueblo pequeño muchas veces igual y te gusta la música, pues no te queda otra que juntarte con tus colegas y hacer un grupo y los colegas de lo hacen lo mismo, ¿no? Y en Bilbo, como hay un montón de distracciones y un montón de planes y un montón de cosas divertidas, pues mucha gente en vez de tocar, pues tiene... Se va a Basic Fit. Sus planes de ir a Basic Fit. Yo voy a Basic Fit. Vale, la sabe, la sabe. Tiene sus planes de irse a drogar por ahí y ya está, ¿sabes? Que también está bien ese plan, pero joder, dale un poco vida a la música o a cualquier otro proyecto artístico interesante, ¿sabes? No sé. Sí, sí. Pero bueno, por lo menos lo bueno que es que en el País Vasco hay un montón de grupos. Eso está bien, que igual te vas al interior, te vas a Castilla-La Mancha y alucinas de que no hay nada. A ver, habrá grupos, pero no del mismo rollo, igual. O pocos, tío. Tampoco. Joder, en la península, tío, salvo en el Donete, que le llamo yo, como los zonas de costa, que hay bastante movimiento. Y en Madrid, luego en el centro, en interior, buah, tío, es un secarral de... Bueno, cuidado que aquí luego estamos emitiendo en el Bierzo, ¿eh? Bueno, el Bierzo, pues que se pongan las pilas, ¿eh? Vale, venga, Ponferrada, ya que nos escucharéis el martes, pues que pongáis las pilas, ¿eh? Que se pongan las pilas, la tío. Gente que escucha Rock in Bierzo, sí, bueno, si hay gente que nos escucha ahí, pues un saludo y, bueno, que creáis grupos, por favor. Eso es. Pero bueno, no sé. Me ha pasado una vez que alguien de Ponferrada me escriba, pero vivía en Barcelona y tocaba en un grupo en Barcelona, ¿sabes? Así que no vale. Así no vale. Bueno, a ver... Yo no sé, os lo juro que si creáis un grupo en Ponferrada, cual si era de un rollo un poco punk, yo lo pongo en la radio, aunque sabéis malísimos. Así que, venga, intentad y yo apoyo. Cualquier cosa, para adelante. Eso es. Venga, hasta Coerced in Observium en bucle, yo lo pongo. Lo que queréis. Y ya está. Eso no sé yo, ¿eh? Bueno, si son de Ponferrada, yo les apoyo. Hay que mover la escena. Aunque sea malo, hay que moverla. Bueno, pues así es, andamos. Las 11 de Nirola y Ratia, pues no sé. Dos personas solo, nadie nos llama. Andamos ya diciendo cosas así. Chorradas, ya. Chorradas tampoco. Cosas serias, vestidas es que, de chorradas. Eso, es que las cosas serias ya las hemos gastado en la primera hora. Y ya tampoco tenemos mucho que decir. No, pero bueno, no sé, hablando de ti también, es que hemos hablado mucho de Bulk, pero también tienes, haces carteles, eso lo podemos decir con él. Sí, sí. Y gracias a la suerte que tengo en la vida puedo vivir de ello, tío. Vale. Que está muy guay. Y nada, más que nada, carteles de un ambiente más como underground, de, de un poco diferentes estilos musicales, pero todo un poco centrado en eso. Cosa que me limita a cobrar más pasta, que me gustaría cobrar un poco más a veces, pero bueno, estoy a gusto con lo que hago. Y también, de alguna manera, pues esparzo también como mi movida, ¿no? Como ya no solo en la música, sino como en la imagen, ¿no? En el código más visual, pues esparzo mi semilla por ahí, tío. Pues diferentes grupos, diferentes países, para adelante. De puta madre. Sí, la verdad, no me voy a quejar, tío. No, para basta. Y todo sin darle ni un euro al Estado, tío. Pues a ver si el PNV... ¿Y sabes si el PNV te pregunta un cartel? No creo que lo haga. Bueno, nunca se sabe. Que les den por culo, tío. Pues igual, no sé, que hay una imagen más moderna. Bueno, uf. No, para la peña que quiere ver tu trabajo, se busca en Instagram, cuero, _negro. No tengo ninguna otro portal. Es que hacer una web, tío, pasta y demás, bueno, me parece, tío. Bueno, pues ya está. Y cómo funciona, pues mira, ahí me he quedado. Bueno, pues eso todo por Instagram. Hasta Irola y Racha tenemos Instagram ahora, ¿eh? Fíjate, ojo. ¿A qué hemos llegado ya? Ya es un desastre, pero bueno. Así es, ¿eh? Pronto TikTok. A ver, yo estoy esperando ver Irola y Racha en TikTok. Pero bueno, el día que pasa eso ya... Bueno, ya seremos amigos con PNV. Bueno, ¿ponemos musiquita igual? Venga. Voy a poner algo un poco más actual, tío. Voy a poner... Nobel, Paranoid and Violent. Vale, me parece perfecto si lo encuentro. Ay, eso es el directo, que se escucha el teclado buscando la música. Pero bueno. Era al revés, Violent and Paranoid. Pues Violent and Paranoid. Me la apunta mal, es que me la apunta de cabeza, tío, y no me acordaba muy bien. Pues no pasa nada. Venga, escuchamos esto. ¿De dónde son estos? Son de Canadá. Vale, de Canadá, 2021, así que volvemos en el mundo moderno. Sí. Eso es, así andamos. Irola y Ratia con 2021. En el 2022, ¿eh? Irola y Ratia es. Con 2021 en el 2022. Así andamos. Yepa, estamos escuchando Bulk con La Naren Conta. La canción del trabajo. Eso lo entiendo también, ¿eh? Eso sí me, entiendes. Eso es de Abad. Bueno, eso es. Y escuchamos Bulk porque, bueno, Ondoni, el cantante guitarrista, está con nosotros desde hace las 10 ya y un poquito más. A ver, si no se llamáis, igual se queda. Si no, ya se va a pirar. Y bueno. Y eso para la peña de Blessure y Thatchers, que son putos mentirosos que iban a llamar y al final no. Sí. Eso es. De Blessure, no sé. Yo los tres, ¿eh? Los tres me han enviado un mensaje, vamos a llamar. Pero Salinas me ha mentido. Hay todos. Pues ya está, la escena punk de Euskal Herria miente. Miente. Ya lo sabéis. Ya lo sabéis todos por ahí. Sí, sí, sí. Eso es. Y pues bueno, estamos hablando, bueno, de Bull, que hemos escuchado bastante. Y bueno, los próximos proyectos y el futuro, ¿qué pasa para Bulk? Pues tocar, espero grabar y sacar algo, no sé, pa'lante. O sea, yo creo que ahora estamos muy en forma, no solo como grupo, sino, o sea, musicalmente, sino como personas, ¿no? Como pequeña, no odio decir empresa, pero pequeña empresa en cuanto a que funcionemos bien y gestionemos todo bastante bien. Entonces yo espero que, como estamos en forma, pues tiremos muchos metros para adelante. Sí. Muy bien. Estamos en nuestro verano. Bueno, perfecto. Eso es. El verano de Bulk a tocar a Coachella y no sé. Es que Coachella no. Es que ya sea bromas de, bueno, de Festival de España, pero no conozco. Al BBK y ya está. Al BBK. Ya hemos tocado. Joder. Pues no funcionó la broma. Estoy decepcionado. ¡Oh, nos está llamando! Bueno, ya no. Sí, ya está. Gabón. Bienvenido al servicio contestador de Euskaltel. A ver. No tiene mensajes en su buzón. Falta un poco de práctica para utilizar el teléfono de Mirola. Pero lo hemos intentado. A ver. Epa. Hola. Uy, uy, uy. Joder, nos ha colgado. Bueno, un desastre. Ha dicho Epa, por lo menos. Bueno, alguien nos ha llamado, nos ha dicho Epa. Juraría que ha sido Salinas. Yo también he escuchado Salinas, pero bueno. Juraría que ha sido el cabrón de Salinas. Bueno, ya está, ha sido la llamada de la noche. al 944-21-70-60, 944-21-70-60. Y bueno, es directo, así que eso pasa. Que nadie nos deja mensajes, como nos dice la voz. Y bueno, pues esto, una pena. Pero bueno, nos ha colgado. Nos ha colgado, tío. Despechados. Bye, bye, bye. Un desastre. Pero bueno, alguien nos ha llamado. ¿Lo ha intentado? No, lo he intentado. Una persona nos escucha más o menos. Y que... bueno, así andamos en Irola. Así andamos, tío. Cojos. Creo que tenemos a alguien en el teléfono, ¿eh? ¡Que nos ha colgado otra vez! Bueno, ya está. La broma no hace gracia ya. Que te den por culo, cabrón. Que le den por culo por no saber utilizar el teléfono. Que nos colga cada vez que le contestamos. Que joder, no estamos en Radio 3. Nos cuesta más para coger el teléfono. Hay que ser paciente, ¿no? Bueno, es que otra vez he escuchado un opa y ha colgado. Es que ya... Bueno, pues esto. Estamos con Bulk todavía. Todavía. Todavía. No, y todavía. El teléfono que nos le está dando. Y bueno, saludamos al auditor que está intentando llamar y no va a conseguir. Bueno, pues esto, estábamos hablando de proyectos. Pues, iba a decir que tocáis el 2 de junio, sí, en Bilbo, en Otsuki. Sí. Eso es, para la gente de Bilbo. Que venga alguien. Eso es. Que ya vendrán, pero... Más de Bilbo luego no hay que. Fuera de Otsuki no habrá, ¿no? Todavía. No, por ahora no. Vale, pues ya se verá. Cuando se hace sitios guays en Bilbo, por fin. Sí, ya nos moveremos más. Bueno. Y bueno, Cuerro también. La semana que viene. La semana que viene también. Hay que a animarse, ¿no? El jueves, sí, el muelle. En el muelle, eso es. En el muelle, que no sé pronunciar. Y bueno, pues ya está. Así andamos en la entrevista. ¿Quieres poner un poco de música o...? Venga, me animo. Venga. Me animo, me despido con una canción. Eso es. Me parece muy bien. A ver. Vale, algo más animado. Wipers. Uh-huh. Taking Too Long. Así un poco más movidito, más rockerillo. Me parece muy bien, aunque estoy buscando cómo se escribe Gaupers, pero... Wipers, con W. ¿No conoces Wipers, tío? Si en los Encontrol conocemos pocas cosas, la verdad. Hacemos como si conocemos todos, pero la verdad que lo estamos buscando... Qué cabrón, tío. Vale. Qué cabrón, cómo disimula, ¿eh? Hay que andar así. A ver, cuando me sacas grupos que yo ni mis padres habían nacido, ¿sabes? Así que bueno... pues eso, y Whippers, Taking Too Long. Eso es. Y bueno, pues. Yo me despido, que descanséis. Los punks que estáis en el bar todavía, que descanséis. Y los que estáis en la cama, que dormáis muy bien, como voy a hacer yo ahora mismo. Pues perfecto. Y bueno, mañana a levantar otra vez Españita, chavales. Venga, a trabajar para el rey. Un beso. Bueno, pues es que Ericas con Doni por haber venido. Gracias. Aquí eres el bienvenido con Cuero o el grupo que quieras siempre. Ya volveré con unas cervezas. Eso es. Y eso pues es. Bueno, pues aquí te vas. Y también yo aprovecho eso para decir que próxima semana tendremos a Toc en Luz en Control, así que otros invitados. Pero ahora el programa no está terminado, la saya, que yo sigo un poco pinchando la saya. Sí, sí. Goratok. Goratok. Y va a estar una broma y no me pagué. Eso es, pero no sé. Ya me ponga bacho, me paso. Así que bueno, pues ya está. Es que llegasco por haber venido. A ti, guapo. Y bueno, ya nos veremos. Venga, Bulk 2 de junio y Cuervo próxima semana el jueves en Muelle. Venga. Como soleo. Agur. Taking Too Long de Whippers. We'll be right back. que no para. Estamos escuchando Bulk Ed, la última música de Bulk que escucharemos hoy, porque ya hemos escuchado bastante. Y bueno, pues ya está. Es que ricas con Doni por haber venido antes. Y bueno, ya está hoy un programa tranquilito, charlando, pensando música. Y bueno, eso, un programa bien del medio de la semana, la verdad. Pero bueno, así andamos. Y como os he dicho antes, pues próxima semana estaremos con el grupo TOC. Así que eso, el grupo TOC que escucharemos la próxima semana. Y vamos a ponernos una de TOC. Sí, no estoy muy bien preparado, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ponernos una de TOC, pero no de... O sea, algo que acaban de sacar, así que novedad. Es un directo. Un directo de realizado por Toby Records. Y que han grabado, pues, bueno, un directo de TOC y Touchers tocando juntos. Qué bonito, ¿eh? No, bueno, un directo entre los dos grupos. Y la verdad que mola bastante la mezcla de los dos. Y pues bueno, eso, un video de 12 minutos con algunas canciones de los dos grupos. Y pues esto. Y pues yo voy a poner la prima del directo, que se llama S. Que si no digo tonterías de Thatchers, pero igual estoy diciendo una mierda. Pero creo que es de Thatchers. Y bueno, pero lo tocan TOC y Thatchers juntos y ya está. Y mola bastante. Así que escuchamos este extracto del directo grabado por Toby Records con S. estamos escuchando el grupo Final Blast y la canción Vendeur de Mort, grupo de los años ya 70, si no digo tonterías, y es el sello World Gone Mad Records, un sello de... O sea, no, de 85, no he dicho una mierda. Bueno, de 85 y pues algunos sellos, incluyendo pues World Gone Mad Records, que sacan este vinilo de 28 canciones entre algunos grupos de la escena hardcore francesa de los años 80, de esta época que no estaba muy todavía muy desarrollado este rollo y este estilo. Y bueno, sí, estamos escuchando un grupo, Final Blast, Vendeur de Mort, y bueno, y la mayoría del vinilo es así, en plan sonido muy sucio, tocando a toda hostia, no siempre bien, y bueno, eso es el estilo, ¿sabes? Y bueno, pues eso estamos escuchando. Vamos a cambiar de... A ver, un sello que me gusta muchísimo, que está en Valencia, se llaman Flexi Discos, y tienen dos novedades para escuchar en el Bandcamp del sello. Y bueno, un grupo que se llama Hogar, primero, y que va a sacar, todavía no lo han sacado, o sea, lo han sacado de pre-order, pero el vinilo todavía no está hecho, pero van a sacar un álbum que se llama Todos contra Todos, el grupo Hogar. Entonces, con un, no sé, a mí me gusta el cover muy minimalista, pero bueno, la portada, pero bueno, vamos a escuchar la canción Penúltima Generación, entonces, del grupo Hogar. We'll be right back. disco sacado del sello Flexi Discos en Valencia con el grupo Tord y su primer EP que se llama Eponym EP y la canción Que Farás Demà. Bueno, un grupo que canta en catalán este rollo post-punk a toda hostia. Y bueno, son las 11:42 en Irola y Ratia. Y hablo así porque yo también que empiezo a estar cansado y quiero irme a la cama muy pronto. Así que bueno, vamos a terminar poco a poco el programa. Ya voy a parar de poner punk hardcore, aunque tenía un grupo aquí, pero bueno, no lo voy a poner. Lo pondré para un próximo programa, más pronto. Que ahora, bueno, vamos a quedarnos un poco más tranquilo poco a poco. Y con un grupo de Victorville, si no digo tontería. Bueno, un grupo de Estados Unidos que se llama Vacancy y acaban de sacar una canción del próximo disco que se llama Burning en el sello de Extinction Burst, un sello de California, de Victorville pues. Y bueno, eso, en Extinction Burst, los Vacancy con la canción Burning, un poco de rock, post-punk y todo este rollo. Y no sé si es post-punk, es que no me acuerdo ya, pero rollo guay. poco de Vacancy con la canción Burning. Llegamos al final del programa poco a poco. Y bueno, ya, yo me quiero pirar a dormir, la verdad. Así que llegamos así al final del programa, pues eso. Mi esquera a Ondoni de Bull por haber venido. Y próxima semana estaremos con los de Tok que hemos escuchado antes. Y que, bueno, si no conocéis, que me escucháis próxima semana. Y bueno, así estaremos con la entrevista y descubriréis un grupo bien guay. Bueno, yo os dejo con una última canción que no sé ni lo que voy a poner para deciros agur. Pero bueno, os voy a dejar. Ni puta idea de qué poner, no tengo música tranquila justo aquí. Así que bueno, os dejo con un poco de. ¿Qué podemos poner? Venga, de Periods, un grupo francés de. Bueno, ahora antes era un grupo, ahora no. Y que mezcla música electrónica, punk, pop. Pero bueno, voy a ponerla un poco pop. Escuchamos la canción Fantasme del grupo Periods. Nos vemos próxima semana a las 10 para otro directo en el 107.5 FM. Mi esker por haber escuchado Irola Irratia. Podéis encontrar la playlist y los programas en irolairratia.org. Los encontró en Facebook, en Instagram, en Mixcloud y donde queréis. Y bueno, y pues esto. Os dejo con Periods y Fantasme Ondoloin, queridos auditores. Y os dejo, no sé, venga, un saludo, punky humor, lo que queréis, y venga, nos vemos próximo miércoles. Gabón. Je suis seule.